Mi hermano Raúl Fragoso, el eterno compadrón. Tú me dirás que ya no te importo, me dirás que ya no te gusto, me dirás, y yo sé que es mentira, lo sé bien. Tú me dirás que ya me olvidaste, eso dirás, que ya no me piensas y que es verdad. No creas que tan fácil creer que olvidaste mis besos, o crees que tan fácil cambiar en un día un te amo. Acuérdate que yo fui aquel que hizo vibrar tu cuerpo en esas noches de pasión que los dos nos robamos. Y si te vas a marchar, tú puedes marchar, yo no te voy a detener. Y si tú quieres cambiar, tú puedes volar, ese es tu decisión, mujer. Me duele tener que pensar que no eres lo que un día soñé. Siempre apostaste a jugar y el juego te salió al revés. Ay, tú me dirás que ya no te importo, me dirás que ya no te gusto, me dirás, y yo sé que es mentira, lo sé bien. Ay, tú me dirás que no sé qué te hace suspirar, que no soy el que te hace temblar, y yo sé que es mentira, lo sé bien. Y por Santa Marta, mi compadre de mi alma y de mi corazón, Naco Escobar. Muchachitos bonitos, Catalina y Andrés Arturo Narváez, los sobrinos de Calimba. Si a ti nada te importó, a mí me importó menos. Te juro que gocé bastante lo que un día vivimos, y aún conservo aquella nota que plasmaste un beso, que dice: amor, cuando tú quieras me caso contigo. Y en la Guajira te hice mujer, y el mar es testigo de este amor. Y en el valle muchas veces te sereno piel, porque te gustaba oír mi voz. Me duele tener que entender que eres cambiante como el sol, y que aunque actuaste sin querer, sé que vivo en tu corazón. Ay, tú me dirás que ya no te importo, me dirás que ya no te gusto, me dirás, y yo sé que es mentira, lo sé bien. Ay, tú me dirás que soy quien te hace tú, hace temblar, y yo sé que es mentira, lo sé bien. Uy. Hermanito Pepe Miguel, compadre de Luis.